Y seguimos con el tema de la lectura de los libros. Acariciar las ideas, asimilarlas, elaborarlas, madurarlas, identificándonos con ellas, desde su inicial origen hasta su brillante coronación en la madurez perfeccionada. Y tenemos que respetar el tiempo y tener la paciencia que se requiere para este lento y necesario proceso de autocomprensión. Desde nuestra radio Escuela Comunitaria Biblioteca Sonora estamos en permanente taller educativo, que quiere decir aprender haciendo, en el mismo lugar, para hacer vibrar nuestras mentes con las nuevas ideas. Movamos pues nuestra mente para mejor. Estudiemos, aprendemos pensando por nosotros mismos. Tenemos que ser una verdadera máquina de pensar y opinar, no solo de conocer. Tenemos que aprender a ser una máquina de pensar y opinar, no solo de conocer. Debemos ver las necesidades de nuestro pueblo y encontrar soluciones para un San Miguel mejor. Para eso, levantemos la inteligencia social para vivir con libertad, equidad y solidaridad, es decir, para el bien de todos. Este estilo de vida, con libertad de expresión, con equidad y solidaridad, nos beneficia a todos, indudablemente. Tenemos que evolucionar, progresar. Nuestra cabeza no puede estar siempre en el mismo punto. Tenemos que ir metiendo ideas nuevas en ese lento y permanente proceso de cambio para mejor, para ir madurando la propia mente colectiva, para alcanzar la fuerza serena de la clarividente intuición en el pensar y opinar, que debe ser una sola palabra: pensar, opinar, pensar, opinar, con la certidumbre de la convicción, porque nos convertimos en lo que pensamos intensamente. No miro de costado, no me lavo la mano. Lo que pueda estar pasando en San Miguel nos toca a todos. Cuidemos pues a San Miguel, proyectemos al futuro para verle a nuestro pueblo de aquí a 5 años más. No le tengamos miedo a las ideas para graficar la realidad cotidiana que vivimos. Pensar, opinar. Debe ser una sola palabra, pensar, opinar. Y bueno, acá estoy pensando, opinando, así te voy. Pero mi hijo, pensá, opiná. Necesitamos escuchar hasta dónde sienta esa idea que está pensando, para que tenga también su propia opinión. Pero vecino, pensá, opiná. Pero mujer, pensá, opiná. Pero hombre, pensá, opiná. Necesitamos opinar. Quiere decir que tenemos que dar nuestra propia versión a lo que pueda estar pasando. Todo lo que brota del ser humano en creatividad surge del principio de su propia divina espiritualidad que le está hablando. Tenemos que aprenderle a conocer a Dios dentro de nosotros mismos. Nos está hablando con la voz callada y en el silencio, pero nos está hablando nuestra santa conciencia, la voz del Dios del corazón. Nuestra santa conciencia, ¿cómo es esa palabra? Para poder distinguirle y conocer, aprendiendo a conocer que es Dios dentro de nosotros, nada exterior. No es un rito, no es una ceremonia. Es un estado de diálogo interior con nosotros mismos para saber qué nos está diciendo nuestra santa conciencia. Como que nuestro oído derecho nos está hablando nuestro egoísmo, la programación del egoísmo. Y en nuestro oído izquierdo nos está hablando el Dios de nuestro corazón. Tenemos que oírle. ¿Cómo es esa palabra? Es una palabra sabia, sabe lo que te está diciendo. es una palabra preventiva, nos está previniendo de las consecuencias de nuestras acciones. Y a la vez nos inspira y nos alienta. Eso es Dios dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia aura, dentro de nuestra propia mente, dentro de nosotros mismos. Todo lo que brota dentro de nosotros mismos en creatividad surge de este principio de nuestra divina conciencia. El pensar y opinar es necesario. ¿Qué opina mi egún? Le escucho. ¿Qué opina el Dios de mi corazón? Le escucho. Yo soy el que toma la decisión de qué es lo que yo debo hacer. Hay que hablar todos los días de las necesidades de nuestra casa y de nuestro pueblo. Es decir, de las reivindicaciones que está pidiendo nuestro propio espíritu para manifestarse mejor dentro de nosotros mismos. Y también de las reivindicaciones de nuestro entorno. ¿Qué es lo que necesitamos estar reclamando? Siempre por una mejor calidad de vida personal y una mejor calidad de vida comunitaria. El único éxito posible en la vida es el de la educación. Por lo tanto, el autoconocimiento, cuánto bien nos hace aprender a ver los tres aspectos de nuestra propia mente en funcionamiento. El pensar por sí mismo es un entrenamiento para poder vivir mejor calidad de vida. Nuestros pensamientos hablan de nosotros. Si somos negativos, pensamiento siempre depresivo, siempre preocupaciones, siempre depresiones, siempre quejas, siempre cavilaciones, siempre indecisiones, está hablando por nosotros nuestro propio egún. Pero si nos ocupamos de nuestros problemas de todos los días, si estamos permanentemente teniendo un pensamiento de que Dios está en mi corazón y que desde allí me puede aportar toda la ayuda que yo pueda estar necesitando, estoy teniendo un diálogo por dentro de mi propia mente con el Dios de mi corazón, que no tiene ni nombre y apellido. Él es simplemente el Dios del corazón y desde allí nos está guiando en mis problemas. Si estoy mirando como varón mi propio complejo de Edipo, no debo ser un emocionalista. Debo mirar la vida desde la idea, desde el pensamiento sereno. Y si soy mujer, tengo que estar viendo perfectamente que tengo que dejarme llevar por mi campo emocional. También tengo que ver la idea para poder manejarme en la vida. Comprender mi destino, que tengo la mejor familia. Yo pedí esos padres, yo pedí ese esposo, yo pedí esa esposa, yo pedí estos hijos, yo pedí estos problemas para seguir evolucionando y levantando mi nivel de darme cuenta. Conciencia, que quiere decir darme cuenta nomás. Quien más se va dando cuenta va evolucionando espiritualmente. Puede terminar de comprender que los tres aspectos están dentro de nuestra propia mente, y también la mente de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, de nuestro pariente, nuestro vecino, de toda la gente que están a nuestro alrededor. Por eso el autoconocimiento de cómo funciona nuestra mente es algo fundamental para una mejor calidad de vida, de cómo yo tengo que enfrentar los problemas de todos los días, y de que los problemas que ya no tienen solución pongo en las manos de Dios, cooperando con lo que es inevitable, y dejo porque Dios mismo ya se encarga de esos problemas. El pensar por nosotros mismos, viendo estos tres aspectos de nuestra mente, es como que en un teatro escenario que está montado por nuestra propia mente, en una pantalla mental, con el pensar somos espectadores y a la vez protagonistas. Y cuando logremos ser autores, es decir, que ya estamos manejando nuestra mente, espectador y protagonista es cuando todavía no termino de manejar totalmente mi mente. Pero cuando yo soy autor de lo que estoy viviendo, ¿qué quiere decir eso? Yo ya tengo bajo control mi mente con un plan de vida organizado. Entonces llegamos a alcanzar la maestría del vivir. Ser maestros en el vivir es ser dueños y directores de nuestra propia existencia. Esto se enseña en las escuelas de sabiduría y yo me atrevo de una manera tan sencillita poder ponerlo en tus oídos para darte cuenta de la importancia de ser un pensador, opinador. Pienso y opino. Miro a mi alrededor y miro dentro de mí mismo también. Tenemos nosotros que pensar y decidir las decisiones de los problemas de nuestra vida y no estar empujando para adelante. No sacar la pelota de la cancha. Tomar los problemas y hacerlos evidentes. Catarsis. Me esclarezco con el problema. Y de allí un nuevo plan de acción en cada uno de los problemas que tenemos que enfrentar en la vida. Debemos pensar las soluciones. El pensar y opinar es una tremenda herramienta que nos enriquece personalmente y nos autoperfecciona para aprender a conocer y manejar nuestra mente, para no permitirnos estar engañado por nosotros mismos. Pensar y opinar. Pensar, opinar, allí mismo ya está la decisión de los problemas que voy enfrentando en la vida. No dejes para mañana la decisión que tienes que tomar ya mismo. Eso te da un tremendo alivio. En el momento de la decisión, cuando pienso profundamente y estoy opinando, aparece la opinión de Legún que te dice deja para mañana y Dios que te dice decide ya, yo te ayudo a decidir tus propios problemas. Música, maestro. Terminar, yo he pasado momentos lindos, pero como esta nunca jamás. tiempo estoy recordando, allá en Corrientes, en la capital. Yo fui a esperarte un día lunes cuando estuviste en la terminal, paseando junto en la costanera. Esos momentos no he de olvidar. De ahí nos fuimos al parque Mitre, donde tus labios supe besar. Miré tus ojos, tus labios rojos y tu boquita supe besar. Aquellas horas pasó volando como quisiera reiterar. Al despedirnos aquella tarde yo fui a llevarte a la terminal. Yo he pasado momentos lindos, pero como este nunca jamás. Y vamos siguiendo con el tema Los libros disparadores de idea. La sociedad es una pirámide. Son pocos los que llegan al éxito total en el mundo del tener material terreno. Y muchos estamos en la largada o en el camino. Cualquier suerte es buena, porque todo está manejado por la ley sutil del destino, a la manera de Dios. Pero el libre albedrío quiere decir libre decisión que tenemos nosotros, siempre está en nuestras manos para cambiar para mejor. La vida encarnada es muy corta, hay que valorarla para hacernos cada día más y más sabio. No venimos al mundo a llenarnos de cosas materiales. Venimos a ser cada día más y más sabio. Es lo único que llevamos para una próxima existencia. No importa perder pequeñas batallas terrenas si vamos ganando la gran batalla de el conocer y manejar nuestra mente y lograr la maestría de la vida. Estudiando, aprendiendo y aportando a los demás, entrenándonos para aprobar el examen de conocer y manejar nuestra mente y pasar de grado. A los libros, pues, para no ser ciegos ignorantes y andar a los tumbos por la vida. ¿Cómo anda una persona que no conoce cómo funciona su mente? A los tumbos por la vida. Por lo tanto, debemos aprender a conocer a Dios en nosotros mismos. ¿Qué es Dios en nosotros mismos? Nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Esa es una facultad divina que tenemos como seres humanos espirituales. Si está manejado por nuestro ego, ya sabemos, somos egoístas en el pensar, posesivos y dependientes en el sentir, y en todo interesado por la recompensa en el actuar. Pero si escuchamos la voz de Dios del lado del corazón, Dios te dice: sé nada egoísta, valora las cosas materiales, pero no te subordines solamente al mundo del tener. No sos de este mundo del tener, estás de paso en una escuela, aprendiendo a tener experiencia para ser cada día más y más sabio. Llegamos desnudo al mundo y desnudo nos vamos de cosas del mundo material al otro lado de la mente. Lo único que llevamos es la sabiduría y el conocimiento y de cómo nosotros nos comportamos con nuestros semejantes. Es lo único que podemos llevar. Pero Dios está en nuestro corazón, no está afuera. Nosotros, Dios está en nuestro corazón, Dios está en nosotros, no está afuera. Una piedra no te va a hablar, un monte no te va a hablar, una laguna no te va a hablar. Por dentro de nuestra propia mente, dentro de nuestra aura, allí está la conversación que podemos tener con nuestro ego, nuestro egoísmo, o con el amor servicial que es el Dios del corazón, nuestra santa conciencia. Y nosotros entablamos una conversación con él a través de nuestra capacidad divina de pensar y de sentir. La naturaleza de Dios es energía y sabiduría, y depende del hombre iniciado en el autoconocimiento que Dios mismo encuentre expresión y funcione en su presente vida encarnada. Por lo tanto, el hombre debe refinar su conducta moldeándose a las vibraciones de la pureza de Dios mismo, que es nada egoísta, desapegado de todo interés de recompensa alguna. Cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios que está en nuestro corazón, Él nos está hablando desde nuestro corazón, nosotros nos dejamos llevar por un nada egoísmo, y qué felicidad tan grande el de poder aportar una ayuda a nuestro semejante. La primera ayuda a nosotros mismos, y lo que funciona en nosotros, eso es la palabra sabia que nosotros estamos transmitiendo a la gente que están a nuestro alrededor. Así, cuando actuamos, nosotros podemos compartir el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? La comprensión. La comprensión. Y hay acá una lecturita que te voy a ir haciendo para poder hacernos ese planteamiento por dentro de nosotros mismos. Lo primero es yo. Yo me estoy refiriendo a mí mismo. ¿Qué soy? Y a la vez, ¿quién soy? Vemos bien la diferencia. ¿Qué soy? Soy un hombre terreno con nombre y apellido, pero en esencia, ¿quién soy? Soy una entidad espiritual eterna e infinita, una compleja unidad de 7 niveles de darnos cuenta, sellado vibratoria áurica de pensar y de sentir. Son las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Qué soy? Me miro en el espejo y veo mi materia. Pero en definitiva, ¿quién soy? Un espíritu inmortal infinito. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Porque tengo la capacidad de pensar y de sentir. Va otra pregunta. Yo, ¿dónde estoy? ¿Dónde pongo mi timón pensamiento? ¿Dónde pongo mi pensamiento? ¿Miro mi cuerpo? Allí estoy. Si miro mi razonamiento y mis emociones, estoy ya en mi yo psicológico. Y si me miro como parte de todo este universo visible e invisible, soy parte del universo mental espiritual. Espíritu inmortal e infinito. Y va otra pregunta. Yo, ¿dónde vivo y cómo funciono? Como que a la vez entre dos mundos, un mundo exterior donde me manejo con mi nombre y mi apellido, y en un mundo interior espiritual, las dos cosas viven dentro mío, no están fuera de mí. No le busquemos a Dios fuera de nosotros, está dentro de nosotros con la voz interior de nuestra santa conciencia, donde nos están permanentemente tirando ideas para que nosotros pulamos nuestra conducta y dejemos de ser egoístas para ser verdaderamente hermanos en un verdadero servicio de ayuda sin interés a la recompensa. Por lo tanto, yo debo mejorar para que todo mejore. No exigemos, no tenemos que estar exigiendo que los demás mejoren. Somos nosotros los que tenemos que mejorar para que todo vaya mejorando a nuestro alrededor. Y viene otra pregunta. Yo, ¿dónde habito y qué tengo? Yo habito, me miro al espejo, una casa de carne y hueso, con mis instintos y los 5 sentidos, que es un maravilloso vehículo, instrumento vivo, y tengo una trina quiere decir tres, naturaleza de darme cuenta. Una, mi cuerpo físico con su instinto y los 5 sentidos. luego el razonamiento emocional y por último mi intuición espiritual. Tengo tres radares dentro de mí mismo, solo que el radar de la intuición está apagado. Hasta que yo no estudie filosofía espiritual, no puedo terminar de darme cuenta de la diferencia que hay entre el razonar y el intuir. ¿Y yo, para qué vine al mundo? Y vine solo y únicamente a despertar a mi santa conciencia, a mi espíritu inmortal e infinito, al Dios universal de mi corazón, como energía y como intuición comprensiva para seguir evolucionando con la autorrealización de mis siete conductas, que es la que yo te estoy todos los días enseñando. ¿Cuáles son esas siete conductas, virtudes, cualidades de perfección de Dios mismo en el hombre? Están latentes. Yo tengo que despertar. Conducta número uno, mi plan de vida. ¿Cómo manejo yo mi timón pensamiento? Mi conducta número dos debe ser de permanente relación con el Dios de mi corazón y de superar mis emocionalismos en el complejo de Edipo y de Electra. Es un trabajo de todos los días. Tercer conducta, comprender mi destino. Tengo la mejor familia del mundo, los mejores padres del mundo, la mejor esposa, el mejor esposo, los mejores hijos. Eso es lo que yo pedí a Dios para venir a experimentar, donde yo tengo que estudiar y aprobar el examen para pasar de grado. Cuarta conducta, ¿cómo me manejo a través de los problemas de la vida? ¿Cómo yo enfrento y soluciono los problemas de mi existencia? Y los problemas que no tienen solución, coopero con lo que es inevitable y dejo en las manos de Dios su correspondiente definición. Cuarta conducta es del nada egoísmo. Debemos aprender a ser nada egoístas. Debemos valorar nuestras cosas materiales, pero no tenemos que subordinarnos al egoísmo del mundo del tener. Mi sexta conducta es el desapego. Estoy de paso en este mundo. Habito una casa de carne y hueso, pero yo no soy el cuerpo físico que el día de mañana, cuando desencarno, este cuerpo físico simplemente como una vestidura va a ese enorme ropero que es el cementerio. Me identifico con mi manera de pensar y de sentir, que es las cualidades de Dios mismo en mi propia existencia. Y por último, mis séptima conciencia, las siete conductas, te estoy describiendo de manera bien sencillita, es el de ser desinteresado. Cuando estamos haciendo un bien a nuestro semejante, no tengo que estar esperando la recompensa de todo el bien que nosotros podamos hacer. Dios recoge los resultados. Dios recoge los resultados de las cosas buenas que nosotros hacemos. Y no tengo que estar sacándole en cara a nadie de algo bueno que le pude haber hecho. Yo hago el bien. Por eso decimos que la tarea debe ser hecha sin interés a la recompensa. Obras son amores. Obras son amores. El amor de Dios está en cada buena cosa que yo pueda hacer y no voy a sacarle la boleta a ningún prójimo de algo bueno que yo pude haber hecho por su persona. Eso significa sin interés por la recompensa. Y por último, la última pregunta que me tengo que hacer: si yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en el mundo. No venimos a llenarnos de cosas materiales, valoramos las cosas materiales y las cuidamos, pero no nos subordinamos solamente al mundo del tener, donde estamos de paso. Hoy estoy de este lado de la mente con mi aura dentro de un cuerpo físico y luego puedo pasar del otro lado en un instante, donde estoy con mi aura espiritual, solamente pura energía de pensamiento y de sentimiento. Esto es el autoconocimiento básico para conocer y manejar nuestra mente divina. La filosofía espiritual es el más valioso instrumento de servicio, la mayor ofrenda que nosotros podemos hacer a Dios mismos. Y te hago una breve síntesis de las preguntas que todo ser humano se hace. Yo, ¿qué soy? ¿Pero quién soy? Yo, ¿dónde estoy? Yo, ¿dónde vivo y cómo funciono? Yo, ¿dónde habito y qué tengo? Yo, ¿para qué vine al mundo? Y por último, ¿y si estoy haciendo lo que tengo que hacer? Esto significa conocer a Dios en nosotros mismos como energía e inteligencia comprensiva, intuitiva, clarividente de observación de síntesis. Así vamos desarrollando nuestra intuición. Música, maestro.